coronados de gloria vivamos. Juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir. Y juremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Tírela. No, por favor, por favor. Bueno, ¿cómo le va, señor Fernando Bonet? Estamos acá haciendo la hora doble, lunes arrancando, con algunos inconvenientes técnicos. Siempre se puede mejorar. Sí, pero bueno, hay algunos inconvenientes. No técnicos, equipos que empiezan a diezmarse, vieron como el tema de las 12 de la noche y el horario, y gente que... El jueves nuestro querido antropólogo no pudo venir, nuestra querida conductora Vanessa Strauch está de viaje, se fue a Europa, porque acá viaja mucho Europa, acá vos te distraes, la gente dice, se va para Europa. Menos Darío y menos Ale. No, sí, firme, no, Ale. Firme, sí. Ale no, ni la calle, ni ninguna calle de esa de Parque Chas, Berlín, viste, una de esas puede llegar que le queda más o menos cerca. Después, Oslo, claro. Sí, viste, esas calles de capitales europeas que tiene Parque Chas. Góngora no, Góngora se está por tomar unas vacaciones, ya avisó que en cualquier momento me tomo unas vacaciones. ¿Se va Góngora a algún lado? No sabe todavía, no sabe. ¿Entre qué y qué está? No sabe todavía ni si se lo va a tomar. No sabe nada, perfecto. La indecisión total, pero ya avisó que se iba a tomar unas vacaciones. En cualquier momento dice, bueno, manda merece, una postal desde Tailandia, una postal de una hamaca paraguaya de Tailandia. Al final me tomé las vacaciones, dice. Con un coco. Sí, exactamente, por Facebook. Y Félix Buenaventura. ¿Qué pasó? Bueno, y tiene, no tiene nada, pero yo me hice cargo, me puse la 10, le dije, tranquilo, pibe, tomate el día, le dije. Así. Y sí, porque tenía que ir a un médico a las 7 de la mañana. Es muy de hospital público, Félix. Entonces, no, de verdad. Un Durán, sí, un Méndez, un Churrucano. Ay, hay uno, creo que va a una hora, porque mañana creo que lo operan del orzuelo. No sé si es mañana que lo operan del orzuelo, pero se hace ver eso. Vieron que él tiene un orzuelo crónico. Argerich. Le salió un orzuelo, no tanto. Le salió un orzuelo que se encariñó, sí. Se encariñó el orzuelo. Con él. Sí, con Félix. Vieron que Félix es muy gracioso, muy querible. Muy querible. Yo si fuera Orzuelo me quedo ahí, me quedo en el párpado de Félix, ¿viste? Escuchá buenos chistes, pasan cosas raras, le pasan cosas insólitas, ¿viste? Aprendés de claro, ¿viste? De golpe, de por comis, ejemplo, claro. Aprendés de cómics, de pronto, por ejemplo, en Europa, me acuerdo que le pasaba en España, salía a hacer payaso en un semáforo y se cagaba a trompar con un rumano, cosas raras le pasan. Félix es así, es un maravilloso mundo, ¿viste? El otro día, te confieso, fui a una fiesta. Sí, contame. Voy a una fiesta. Un bar, ahí estoy tomando algo, qué sé yo, le mando un mensaje, che, Félix, está bueno esto, ¿por qué no te venís? Y cae con un chaleco de esos, los de Félix. Chaleco, pero chaleco como si fuera de la oveja para afuera, ¿viste? Esos chalecos así, como... Es el chaleco Jim Morrison, ¿viste? Sí, esos chalecos así, de esos que uno no sabe si... Que, perdóname, tenés que tener personalidad para llevar. Sí. Bancarte la mirada ajena. Exactamente. Esos chalecos que uno no sabe si lo aprueba el SENASA, ¿viste? Chaleco que no se sabe si hay que vacunarlo, todo, ¿viste? Chaleco y que te requiere... quiero ver cruzando directorio Carabobo por ahí. Bueno, se trajo uno de esos, ¿eh? Se trajo uno de esos. Y se la recontrabanca. Se la superbanca. Mirá el chaleco que tengo. Yo ya no le había prestado a un amigo, me dice, boludo, el chaleco que tiene este muchacho, yo ni me había dado cuenta porque ya lo conozco. Pero de Félix es normal. Félix es así, Félix es. Vamos a tratar a ver si está despierto, vamos a tratar de hacer una comunicación telefónica con él, aunque sea para que salude al oyente, porque el oyente merece. Lo pide, el oyente debe. Sí, lo pide. Mañana ya se reincorpora. Estamos, además, en vísperas, ya entramos en el mes de los cumpleaños de los integrantes de este plantel, de la mayoría. Mi cumpleaños es el sábado, no toca en programa. el de Félix ya el lunes de la semana que viene. El martes. Es martes el de Félix. O sea, ya el lunes a la noche ya vamos podemos a estar... celebrar, tenés razón, en vivo. En vivo. En vivo, y viene nuestra sommelier el próximo lunes, que va a traer escabio. Entonces... y el otro día es feriado. ¿Cómo, o sea, se te ilumina la carita? No, el lunes acá hay joda, gran joda. Me parece reviente, vamos a terminar fisura. ¿Sabe cuánto tal está en la casa? ¿Sabe cuánto cumple el señor Buenaventura, no? Cumple 31. Él por ahí dice menos, ¿viste? Uno lo ve y dice, ay, yo tengo 22, pero no, él va, está qué grande. Qué pendejo, que claro, uno lo ve con... ¿Cómo lo ves? Tiene criterio, es inteligente, qué sé yo, amén de sus problemitas. Sin embargo, nada, no parece 31, para mí parece más de discurso. De discurso. Tipo, yo le daría 33, 34, no sé, pero la verdad es que lo lleva muy bien, Félix. Bueno, sí, bueno, qué sé yo, no sé. Con sus cosas que se ha metido en ese organismo. No, pero ¿qué tiene que ver? No. Un esperidina, un redoxón. Sí. ¿Usted se acuerda del mejoralito? Sí. ¿Cómo no? Claro. No se haga el jopende. Yo estoy igual de 3-4, ¿eh? Usted no... ¿3-4? Sí, yo... Claro, yo me olvido, Darío. Feli, claro. Tenemos 4 y 5, 4 años de diferencia. O sea, yo voy 3-5, claro. El 3-1. Claro. Y así. Yo estoy más jugado. Sí, sí, pero no importa. Ya insistí el otro día, me dijeron, te estás sacando baño, me dijeron... ¿Quién? Oyentes, viste que son malas. Vos tenés oyentes y oyentes. Oyente buena leche y oyente mala leche tenés, viste. Tenemos al joven Maravilla. ¿Ah, sí? Del otro lado, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo te va, mi viejo? ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, hablando bien de vos, justamente. Qué raro. Sí, pero hay micrófonos y todo, te aviso. No, es que ¿estás escuchando el programa? Sí, estuvo muy bueno todo eso que dijiste del tarot. ¿Qué? ¿Del tarot? No, estaba escuchando el programa. ¿Ves? ¿En dónde estás? Falso, qué falso. Yo lo que no quiero es que vos estés pelotudeando cuando te tomaste el día. Vos deberías ya estar durmiendo o a punto de, ¿sabes? Estoy en la cama ahora mismo, te juro. ¿Con quién? ¿Cómo dice? No, estoy repasando los textos que tengo que decir mañana, que no me lo sé. Ah, no es al médico, yo pensé que te ibas al médico. No, ¿cierto? Grabás mañana grabas. Mañana, una jornada. Sí, mañana, temprano. Mañana. ¿Temprano, Fer? ¿Eh? ¿Tempranito? Sí, a las 7 tengo que estar ya. Y me pidieron ropa de persona normal y eso, entonces me está complicando muchísimo la vida. Estuve comentando justamente de tu chaleco que causó sensación el sábado, ¿sí? De la noche, sí, causó sensación. Sí. Yo... No estoy al tanto de las repercusiones. No, mi amigo Damián dice, el chaleco que tenía, me dijo el otro día, boludo. Yo como ya te conozco, digo... Pasa, sí. Claro, pasa normal. Pero sí, si uno lo mira con ojos de cualquier ser humano normal, viste, sí, estaba vestido de Jim Morrison. Sí, no, Jim Morrison, esa actitud, viste. Sí. Avasallante, avasalla. Sí. Feliz, para mí avasalla. Un gusto, digamos. Sí. Ahora mismo justo estaba como debatiendo, tengo unos pantalones que no me había puesto nunca y son un poco, me comprometen. ¿Te comprometen? ¿En qué sentido, querido? Sí. Y estéticamente son un poco como de lesbiana gótica. Lesbiana gótica. Y no tengo una manera de explicarlas mejor, creo que. Me gusta. Que debería mandar una foto o algo de eso. Me gusta el concepto. Por ejemplo, Lindsay Wagner, ¿se pondría un pantalón de eso? Por ejemplo. ¿Quién, perdón? No, tira unos datos. Lindsay Wagner. Acá, la mujer biónica. ¿Dónde naciste? No, señor. ¿Cuándo naciste? Lo que te quería decir. No, ¿dónde? No. Acá lo que pasa es que... 30 años nada más. Basta con el tema de la edad. Y con esta acá, viste, entra a levantar el promedio, viste. De golpe acá, vos te quedás, está Jorge y Alberto, entran a Bamboche y se... Bueno, escúchame, ¿y mañana grabás hasta tarde? No tengo idea, pero en realidad no debería grabar hasta demasiado tarde porque son unas escenas nada más y después está Gringo. Lo único que no sé cuándo me tocan. Perdón, ¿cómo? He estado ahí súper temprano. ¿Cómo? ¿Cuándo? Perdón, don Fede, yo le quiero... Porque es una inquietud, una duda que tengo. Perdóname, Félix, ¿qué hacen en el capítulo de qué? Yo no estoy al tanto. ¿Qué es algo, una pieza de Strindberg para saber? ¿Qué es de Beckett? ¿Es algo de Dostoyevsky? No, ¿qué? Perdóname, ¿qué hacen? ¿De qué es el capítulo? ¿Teatro isabelino? No. ¿Un documental de teatro isabelino? ¿Teatro de cámara? No. No, es un poco más, digamos, algo un poco más chabacano, quiero decir. O sea, ojo, no quito que tenga alguna influencia de Luis Buñuel, Qué raro, bueno. Sí, sí, sí. ¿Y vos, Lamborghini? Ya sé. Ah, Osvaldo Lamborghini. Ya sé, pero a ver, me tiro a adivinar. ¿Vos qué haces? Ya sé, no me digas. Tu personaje, digo, ¿qué te tocó hacer? Te llamaron para un... Macbeth. Agregado cultural, un embajador, un empresario. No. Es un poco más... No quiero eliminar las sorpresas. Un industrial. Un empresario industrial con fincas. No. Un muchacho de barrio, una cosa así más sencilla, una cosa... algo que no requiere demasiado, digamos, o sea, no voy a tener que mostrar mis dotes de danza ni nada. Ah, perfecto, porque no, o sea, es cuestión de... Vos hacés lo que te pidan y no más, ¿sabes? No des todo, más. No todo des más. Mi entrenamiento de expresión corporal, exacto, de conta, que esa vez que me fui a Paraguay... Conta, que esa vez... Qué lindo ir a hacer conta acá a Paraguay, me imagino cómo volviste, desfilgado. Bien, Paraguay. Bueno, ¿se puede anticipar un poco de qué es? Así la gente dice, ¡ay, qué bueno estar en eso! No, no me digas que vuelve, No, vuelve. Sí, es un producto nuevo para, ¿cómo es? Cosmopolitan es el canal. Perfecto. Ah, ya sé cuál. Perfecto. Y bueno, nada, somos todos amigos y gente afín. Bueno, viejo, te dejamos entonces, dormí tranquilo, ¿sabes? Estás al pedo, digamos, como... Está leyendo, ¿sabes la amnesia que debe tener Félix? Se va a dormir a las 4 de la mañana, pero porque está estudiando guiones que... Sí, la verdad es que imagínense que si me anoto todo en la mano. Claro, la última vez que recordaste que memorizaste algo fue el himno, ¿no? Más o menos, sí, más claro. O menos. Tres horas, Feli, 4 horas, 3 horas vas a dormir, ponele. Ponele, sí, claro. Me gustaría, estaría claro, bueno. Claro. Igual me voy acá con el pelado temprano, así que... Bueno, ya siempre tirando la frase border y que y dispara la picaresca, ya las caras de Goret acá son... La picaresca. Sí, dispara la picaresca. Me voy con el pelado temprano. Bueno, sí. Debe haber algún error. No, la obviedad es la de la obviedad. La pavada. No, la es que uno no puede ni relajarse con esa gente. Menos mal que el humor ahora es otra cosa. Sí, nada que ver. El negro se quedó en el pasado. Sí, nada que ver con eso. Ahora el humor pasa por otro lado. Sí. Menos mal que ahora existe el stand-up, que es humor inteligente. Sí, que hace observación de las cosas cotidianas. Ese es algo muy feo. Sí, menos mal. Qué bien que está eso, porque... El stand-up, Sí, invitan muchísimo a la reflexión. Sí. Y sobre todo remite a comportamientos, tics o modalidades de los sujetos que medianamente, y en cuanto a una cuestión discursiva, solidifica un discurso social que de alguna que otra manera inaugura un nuevo remito para todos los afectos civiles, ¿no? Eso de la forma de... ¿Qué onda las minas? Sí, no totalmente. Entiendo a mi germu. Arráncase la premisa. El monólogo de stand-up, arráncase. Sí. A las minas hablan. Sí. Y compran zapatos. Sí. ¿Para qué tienen tantos zapatos si tienen dos pies? Sí. Cada vez que voy a acompañar a mi germu al shopping, el domingo, me dice, es así. Vos no la vivís porque estás soltero, ¿sabes? Entonces... Sí, es un poco... El stand-up me ha puesto en ese lugar. Prefiero ser soltero y hacer observaciones de otro tipo. Perfecto, viejo de animales. Pero Félix siempre está más o menos bien, ¿eh? Acompañado con ciertos afectos, con ciertas... resquemores en cuanto a lo afectivo, siempre tiene resquemores en cuanto a lo afectivo. No está rápido. Para mí, yo siempre lo he visto con compañías gratas, así que es una virtud en él. Es una virtud. Como me conoce, le voy a pedir discreción. Y si no tenés compañía grata, tenés el chaleco ese para dormir cucharita con el chaleco, aunque sea, y sentir algo peludito. Sí, es algo ahí como. Sí. Ya es un lindo. ¿Cómo? Vacunalo, me deja por decir favor. Esto. ¿Cómo dormiría una siesta con fe? No te pido más, ¿eh? Dormir una siesta y en invierno, con lo que implica soñar juntos. Por ahí. Sí, totalmente. Qué bueno totalmente. Soñar juntos, ¿no? Y espero ninguna pesadilla, siempre el sueño placentero. Sí. No, y acurrucarse, pero en el sentido, acurrucarse del afecto. Yo creo que Félix sueña con el submarino amarillo y Bonet sueña con el minguito tinguitela en la comparsita, sí, ¿no? Sí, entonces sí. Se fusionan las dos cosas y queda como un minguito de colores. Sí, la droga. El negro sueña con la peluquería de Don Mateo. Claro, suena así, con la picaresca, ¿ves? Suena con Jorge y Alberto. La Tana Lam, Félix, ¿te acordás de la Tana Lam? Sí, por supuesto. Pero negro se puede arreglar, lo único que habría que preguntarle a tu germo nomás y creo que estamos. Debe haber un error. Pobre Laurita, está, debe estar descansando. Bueno, sí. Te mandamos un abrazo, ¿no? ¿Qué? Okay. ¿Qué? No, nada, le preguntaba por qué debe estar descansando. Porque ella labura en una nocturna, fuera de broma, es licenciada en lengua y literatura y labura en escuelas de reinserción social. No escucha a nadie, Fede, ¿no? No. Es media zurdita. Pero laburante. Yo la acepto igual, ojo. Pero la laburante, ¿no? La labura, sí, tiene su jubilación, sí, su aguinaldo, su... Pero bien. Es zurdita. Sé que es verdad esta cosa, esta teoría de que los opuestos se atraen. Yo la quiero, ya no hay retorno, la quiero. ¿Qué voy a hacer? Ahí está, bueno, me alegro. Bueno, yo creo que el programa va a ser perfecto. Sí, bueno, va a ser lo que es, qué sé yo. Creo que ya lo es. Bueno, no, sin vos no hay nada perfecto. No es lo mismo. Sí. Te vamos a extrañar. Sabes que hasta mañana. La imperfección es un lujo profesional que sé que ustedes pueden permitir. Mirá qué frase tiro. Sí, cualquiera. frase de Indio Solari. Sí, anda. La imperfección. No, la pensé hoy mientras andabas en bici. Sí, anda. Subilo. La voy a tuitear ahora. Subilo a ET en la bici. ¿Sabes qué? Andate a la luna. Nos vemos mañana y que te salga todo bien mañana, viejo. Gracias. Merd, sí. Mañana noche. Dale. Listo, ahora los escucho igual. Chau. No, estudia tu guión. Porque por algo faltaste, no vas a quedarte escuchándolo. Te cago a trompada. Te mando un abrazo. Vamos con la apertura. Beso. LR4, la broadcasting de las iniciativas Felices, se enorgullece en presentar. Gracias, La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires, aquí en Radio Splendid, transmitiendo para todo el cono sur y las... mundo, no. Con la conducción de Federico Simonetti. ¡Fuertes aplausos! ¡Gracias! Gracias. Y hoy Fernando Coneta, en el lugar de Feli Buenaventura, y la gente... Gracias. ¡Explota! Muy amable. ¡Explota! Gracias. Sí. Hoy tendría que estar nuestra sommelier, va a estar el lunes de la semana que viene. Hoy tendría que haber algún tipo de invitado, no lo hay. Hoy tendría que haber algo de contenido y tampoco lo hay. Esta es la doble, disfruten la nada misma. Disfruten, cuánta verdad, ¿no? Disfruten la nada ahora misma. Perdón, Fede, ¿sí es la hora doble? ¿Doble de qué? Porque hoy no... Dos personas y acá no. Claro, justamente. Es muy simple. Sería el doble, claro. Doble carne verdadera. Tienen todos los productos de Nakampop. Tienen las hamburguesas, al estilo uruguayo, así con piel. ¿Se acuerda de ese dibujo usted? Voy a poner la mesa. El del oso. El oso pulgoso, ¿no? Sí, buena onda. ¿Cómo me reí con él? Le tenemos cariño. Las hamburguesas, las salchichas tienen esa piel, ¿viste? El estilo Nakampop. Frankfurter, el uruguayo. Ese. ¿Cómo, querido? Frankfurter, como el estilo uruguayo, ¿viste? Claro, Frankfurter. Frankfurter le dicen en Uruguay. Estilo Frankfurter, igual, se llaman Washington, ¿viste? González. Claro. Milton. Tienen lomitos, tienen pollo. Papas. Papas, tienen huevo, tienen de todo. ¿Cómo ganarse un voucher? Para comer cualquier cosa que se te ocurra en Nakampop. ¿Cómo? Y después tomar cualquier cosa que pidas en Nakampop, viniendo como todos los días a Freire 932. A Freire 932, el primero que viene por Freire 932, le pide ahí a la gente de la puerta, le dice: hola, ¿qué tal? Mira, yo quería una. ¿Qué tal, viejo? Un voucher de Nakampop de Splendid. Ah, perdóname, yo el de la puerta. ¿De Splendid? De Splendid. O de Splendid. Pero como es una radio, todos modulan, ¿no? Uno contrata a gente de seguridad y dice: a ver, nombrame las radios que hay acá. Blue, Rock and Pop, Metro and Splendid. Dice. Ojo que también terminando con D, sí. Splendid, podría decirse tranquilamente Splendid con T. También, ¿no? Como la gente dice: ¿verdad? ¿Viste? También. Sí. Así como mi vieja dice: ¿verdad? ¿Verdad? Así, entonces Splendid, podría decir también. Bueno. El primero que viene, por lo general vienen taxistas, ¿eh? Luego digo ya, por eso, señor taxista, usted métale patas, está cerca de Colegiales, acá cerca de Freire y La Croce, por ejemplo. Cachero. Estamos ahí nomás, Freire 932, y va y dice: hola, ¿qué tal? Quería el voucher de Nakampop de la hora doble. Listo, se lo dan en la puerta. Pumba, así. Hoy podemos, estamos en condiciones de regalar tres hoy. Porque es el... Bueno, tres vamos a regalar. Porque estamos... Porque somos así, es tres. Van y lo piden ahí en la puerta, entonces... Para que alentara que vengan más. Tienen más chance todavía. Pueden tardar, para incentivar, se dice. Pueden tardar media hora. Pueden hacer como eso, ¿viste? Como esos tacheros que te agarra el viaje en Flores. Y te dice, estás en cinco minutos en Núñez. ¡Sí! Métele así. Para mí no está. Y agarrate, Catalina, porque empieza el show de los semáforos en amarillito, Rogeli. Y por 120. Ahí por ahí llegan, Y por ahí, no sé. Pero una locura total. Bueno, para todos ellos... Tres personas se pueden llevar un voucher para elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber en Nacampop. En cualquiera de todas las sucursales que tiene Nacampop, que son muchísimas, pasando por Freire 932. Y después, bueno, siempre hay postre también. Nosotros siempre regalamos... Que hay un heladito. Claro, como todos los días, nuestro kilo de helado de Cadore. Qué rico es Cadore. Cadore, que yo creo que es la mejor heladería, le ha ganado a todas las que tienen grandes cadenas y ¿vos todo. Me apurás, si vos me apurás, sí, digo que es la mejor. Por lo menos en algunos gustos, seguro. Todo lo que es dulce leche granizado. Perdóname, me acordé, disculpame, salvo Tucán. No, Tucán ya señor, no. No existe. ¿Sabe, Tucán? Se derritió la heladería, Tucán. Era tan mala, te daban el helado, no te lo terminaban de servir, que cuando vos ya agarrabas el vasito ya se entraba a chorrear en la mano. ¿Te acordás? ¿En serio? Era más berrete. Malísimo, Ale se ríe. La Montevideana. ¿Alguien se acuerda? Sí, pero era una empresa... Viejo. No, era una empresa... todavía existe. No, ¿en serio? Sí, pero es una empresa de helados industriales, la Montevideana. Es una empresa tipo Frigor, tipo... No, me están dando una premisa, pensé que... Una premisa. Que había caducado hace, dije... Que caducó es usted, ¿sabe qué? Por señor. La Montevideana, bueno. La Montevideana. Estamos hablando de Cadore, una heladería en serio. No salga con su heladería de siempre una heladería de cabotaje, no. Cadore, una heladería como Dios manda, frente a Paseo de la Plaza. Uh-huh. Corrientes 1695, uh-huh, entre Rodríguez Peña y Montevideo. Se puede llevar un kilo de helado de Cadore respondiendo a la consigna a que hoy es Países con Helados. Países con helados. No pensé ninguna, ¿eh? La verdad que tendríamos que haber pensado algunos ejemplos, pero es fácil vincularlo. Podría haber... Almendrania, por ejemplo. Ya tenemos uno. Después, fácil, a ver. Países tengo uno, ¿eh? ¿Cuál? Pero es una marca. Porque es... Se ve que la tiene muy redonda. No. La tiene la muy... Polonia. La Polonia. De Laponia. Muy bien, sí, perfecto. No, ese Darío no existe más, Laponia. No, sí, pero entra, sí. Siempre usted en el doble sentido, siempre usted en Laponia, siempre en esos lugares. La pavada. Siempre en esos lugares. Bueno, ¿qué más? Países con helado, a ver, ¿qué puede ser? A ver, pues tengo un pistacho. Portugal, gal. Yo tengo con Moca, con moca debe haber alguno. Africanos, a ver, países de... ¿Africanos? ¿Qué sé yo? Bueno, países con... Nueva Zel... A ver, inténtelo, vamos, usted puede. Nueva Macedonia. ¿Macedonia? No, y ahí no. Nueva Macentana. ¿Macentana? Madre Montana, no. Pero... No, está cualquier pavada. No, pero... Trata de esgrimir algo que no se sostiene. Mire, es más difícil, más fácil pensándolo. El gusto. Le voy a dar... Atención. A ver. Le voy a dar al oyente cuál es la técnica. A ver. Piense primero en un gusto y después lo asocia. Y después lo asocia. Entonces, por ejemplo, piensa, vamos a pensarlo, voy a hacerlo en conjunto. Termina Tramontana, a ver, por ejemplo. En Tramontana, ponele. Tramontana, un país que empiece con Ana o con... Muy bien. Sí, Estados Unidos de Americana, bien, dice. Sí. Tramoncanadá, por ejemplo. Tramontanadá, por ejemplo. Está puede bien. Puede ser muy... Es más fácil pensarlo desde el gusto. Y no al revés. Exacto. Claro. Naranjapón, por ejemplo. Está bien. O pomelo con lo de haber alguno. No hay. Mon... Con, bueno, no, claro, Granizadinamarca. No, ya se va al carajo. No hay, ¿no? Perfecto, bueno. Tengo uno. ¿Cuál? Ananópolis, que lo puso el gobierno de la ciudad. Nacional. Ananópolis. Esa es la heladería de Tecnópolis, está mal, Alejandro, me critican acá. Ananópolis, pase por el puesto. Impresentable, Lucio, impresentable. Bueno, Países con Helados es el hashtag en el Twitter, Países con Helado. Perfecto. En el Twitter lo pueden hacer en @loradoble, lo pueden hacer en el Facebook, es facebook.com/horadoble, y lo pueden hacer en los teléfonos, que son el 4010-7157, 4010-7158. ¿Está bien? Países con Helado. ¿Y saben qué? Países con Helado. Hoy más que nunca tenemos

You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. She just smiled and held my hand. I went to flash above the shop. I cut your hair and get a job. I smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. And still you never get it right. It's when you're late in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it. Oh yeah. Common People de Pulp. Ya tenemos participación con el concurso. Tenemos un montón de gente concurso. Va con la consigna. Con la consigna, sí, un montón de gente que se enganchó. Ya. Muchísima, ¿no? Sí, sí, bueno, bastante, bastante para haber empezado recién. Por ejemplo, bueno, Félix nos manda un cerezas al Camer Room. Estamos nos manda de, postrado en una cama. Después Ricardo Stockton nos dice Mentanzania, Gran Zambia. El país económico es muy bueno, ¿eh? Alejandro Quiroga, nuestro productor, dice crema suiza. Muy amargo estuvo de nuestra parte. No, le diga eso. Emma Jones nos dice Ananarnia. ¿Viste? Vale. Que ananá era. Vale. Ananarnia. Narnia, bueno. Vale más que el segundo que mandó Emma Jones, que es Romarrasquino. Roma Rasquino, pero Roma no es un país, más querido. Está bien. Sí, ya, uno le pone buena voluntad, ¿no? Pero ya uno no puede suplir la falta de educación media, ¿sabes? Acá hay una deuda social que tiene la educación media. Y sí, porque Roma no es un país, es un joven. Es la ciudad, pero no es un país, tiene razón. Por supuesto. La ciudad del amor, entre otras cosas. Nadia T, Merlilandia, nos dice Mantecolombia. Nos dice, uy, ¿cómo insisten con el helado de Mantecol? Me rompe. No te gusta para nada. No creo que exista. Cuando alguien me traiga la prueba, me diga, este es un helado de Mantecol, yo, pero si no. Sol Semilla dice lo mismo. Mantecolombia, siguen con Mantecolombia. Wow. Naranjapón, tiramisurinam, Durán, Noruega. ¿Quién tiró Naranjapón? Yo, pero también una chica. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Se pueden repetir? Acá es lo importante, participar. Martín Rocco, querido. El un abrazo Lord, grande. Grande actor, comediante, stand-upista, artista. Sí, sí. Y mejor persona, publicista también. Me gusta, y mejor persona. Y mejor persona. Crema Rusia, dice. Muy bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien. Un beso a Martincito. Y Emma Jones no se priva de seguir defendiendo a Mantecol y dice Mantecolombia ya. Me tienen que hacer tres Mantecolombia ahí. Pensemos en otro país, que hacemos un planiferio. Nunca un Mongolia, nunca un Nepal, nunca un Chad, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Un Chipre. Un Chipre, alguno de esos, ¿viste? Frambuancia, dice Emma Jones. Ahí está, perfecto. Se está reivindicando. Bueno. Separamos porque tenemos una nota de algo muy lindo que va a pasar esta semana. Así que un separador y ya estamos hablando. Dale. Con la nota. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Bueno. Vamos a hablar de una revista que es una alegría que siga circulando porque recupera muchos espacios que están faltando, nos parecen, en el humor en la Argentina. Muchos espacios que tienen que ver con el humor político, con el humor de la crítica social, con contar un poco las cosas que están pasando sin necesidad de tomar un partido por bandos y ni nada por el estilo. Y además porque recupera grandes próceres de lo que es el humor gráfico en la República Argentina. Estamos hablando de la clínica del doctor Cureta, una revista que tiene ya, no sé cuántos años tiene, ahora se lo vamos a preguntar al entrevistado, pero sí. Que existió durante muchos años y que tenemos el gusto de poder anunciar que vuelve a salir y vuelve a estar en las calles. ¿Eso es así, Meiji? ¿Está del otro lado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Meiji es el director, sos el director, ¿verdad?, de la revista, podríamos decir, el responsable. Sí. Perfecto. ¿Y la clínica del doctor Cureta cuántos años estuvo en los kioscos, qué fue, en la década de los 80, digamos, 70 y 80? Bueno, en realidad la historieta surge como parte de la revista Humor, ¿no es cierto? Claro, es cierto. Una historieta que surge en el año... La revista Humor comienza a publicarse en el año 78 acá en Argentina. Y la historieta sale a partir del año 80, de diciembre del año 80. Claro. Con algunos intervalos, hasta el año 99, en que la revista Humor cierra definitivamente. Claro. En este momento lo que estamos haciendo es, el nombre de la historieta, ponerlo a la revista. O sea, es una revista. Claro, de es cierto. La revista del Dr. Cureta con muchísimos humoristas de esa época y nuevos. Exacto, con los que estaban en la ex Humor, digamos, en lo que fue la revista Humor. Exactamente. Entre ellos, pues la verdad que estoy asombrado, porque tenemos, por ejemplo, Garaycochea, Tabaré, Rep, Maicas, figura acá, Limura, Grondona, Guay, Tul, Parisi, Limman, Capelar, Shor e Ibáñez. Exactamente. O sea, una selección tienes. Todos han sido parte de la revista Humor, ¿no es cierto? Entonces, Tomás Sanz también, que fue el director de la revista, que ahora nos honra con sus notas políticas o de actualidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que tenemos una selección de consagrados y del Semillero también, de chicos jóvenes que son muy buenos dibujantes también. Qué bueno, qué bueno. Y acá estaba mirando que tenéis de colaboradores. Por ejemplo, está Santiago Varela. Santiago Varela, recordemos, le escribía, entre otras cosas, guiones a Tato. A Tato, ¿no? Sí. Exacto, sí, uh-huh. es un gran escritor, Santiago. Sí, tuvo una época muy buena en siendo los guiones de Tato Bores y después, bueno, mucho tiempo en Humor, ahora está en Radio Nacional. Y hace columnas permanentemente y bueno, también lo tenemos con nosotros, a Santiago, haciendo unas notas realmente desopilantes. linda. Muy bueno. Y contanos un poco cómo es el formato que tiene, obviamente, esta revista basada en la historieta, en la clínica del doctor Cureta, pero ¿qué va a tener? ¿Cómo va a ser el formato de esta versión 2013 de esa famosa historieta? Bueno, la revista arranca, digamos, este es el segundo número de la revista, ¿no es cierto? Hicimos un lanzamiento, primero, ahora salimos con el segundo, digamos, no tenemos una frecuencia así, muy regular, pero bueno, vamos saliendo porque esto es un proyecto absolutamente independiente, ¿no es cierto? Claro. La revista tiene, bueno, está recorriendo un poco la realidad nuestra, cotidiana, ¿no es cierto? Como vos lo dijiste muy bien, sin tomar un partido concreto por un sector determinado, sino tomando todos los aspectos de la vida nacional, ¿no es cierto? Claro. Satirizando todos los contenidos. Y bueno, particularmente la historieta, en este caso, la del personaje, se remonta a Roma y trata de hacer unos negocios al Vaticano con el Papa Francisco, ¿no? O sea, intenta unos negocios. Después tenemos bueno, hacemos otra historieta que se llama Romeo y Julieta, que son Romeo y Julieta contemporáneos, ¿no? En una sociedad dividida, estos dos jóvenes tratan de salir adelante con su amor en una sociedad dividida por situaciones políticas, fundamentalmente. Uh-huh. Después tenemos bueno, páginas de los maestros, como decís vos, de Maica, de Rep, de Limura, de London Hawaii, de Garaycochea. Y tenemos, bueno, la nota de Tomás Sanz, que habla de las elecciones primarias. Ezequiel Fernández Muro, una nota sobre deporte. Sí, Fernández Muro. Sobre sí. El tema de los aprietes, que tan de moda están en estos tiempos en, la, uh-huh. en el fútbol argentino. Uh-huh. La nota de Santiago Varela. Tenemos notas de un reportaje, bueno, a Daniel Rabinovich, nada menos. Mirá, claro. Hecho por Daniela Vicillac, nuestra jefa de redacción. Uh-huh. O sea que tenemos después hay notas de música, hay un sector dedicado al stand-up, uh-huh. que es todo una corriente muy fuerte en estos tiempos entre nosotros, uh-huh. hay costumbrismo, de cómo comemos los argentinos, el tema de las vacaciones de invierno, ¿no es cierto? Claro que vienen ahora, sí. El tema de lo que es el burnout, el desgaste del trabajo médico, porque sustenta mucho en lo médico esta revista. Claro, ¿no? Claro, claro. Hay mucho humor médico, humor gráfico, hay una sección de nuevos... Bueno, una de tus especialidades como humorista era el humor de médicos, ¿verdad? Exacto, exactamente, sí. Claro. Sí, exactamente. Sí, siempre tratando el tema, que es un tema que a mí particularmente me apasiona, ¿no es cierto? Dedicamos un espacio a dibujantes del interior... No, claro, sí, está muy bien. De Salta, de Tucumán, o sea que queremos hacer una revista abierta donde darle lugar a los jóvenes, y bueno, como decías vos al principio, ocupando un espacio vacante en este momento, ¿no? Donde tantos maestros del humor que no tienen dónde publicar, bueno, volver a tenerlos a ellos, ¿no es cierto? Claro, porque además, no sé si compartís el criterio, pero así como de alguna forma lo pasó un poco con los medios de comunicación, y específicamente con el periodismo, un poco también pasó con el humor, que es que se empezó a hacer muy al servicio de un determinado sector empresarial o de un determinado sector gubernamental, el periodismo, por ejemplo, me parece que en el humor también, y eso te priva de un montón de posibilidades de juego siendo humorista, ¿no? Si vos respondés a una empresa estrictamente. Sí, sí, mira, como bien lo decís vos, nuestra obsesión, que está reflejada en el editorial, es tener hacer un humor absolutamente independiente. O sea, es que si vos tenés que hablar de, qué sé yo, de tal sector, no privarte, porque si no yo respondo a tal grupo económico o respondo a tal sector gubernamental, entonces con esto no me meto. Tratar de tener hecho con altura, con la sutileza que tenemos que poner, pero tratar de ser independientes, de no restringirnos al sector que uno satiriza, porque tenemos banderías que nos identifican. Eso es nuestra obsesión, de tener una actitud independiente en todo, ¿no? Y quiero mencionar a nuestro equipo de trabajo, que es Daniela Vicillac, que es jefa de redacción, uh-huh. Víctor Wolf en la coordinación periodística, qué grande, Víctor. Carolina Cordoso también en los aspectos de redacción. Qué grande. Bueno, Víctor es uno de los guionistas de Tino y Garamusa. Ahí también vi que escribía Gabriel Marquesini también, que no exactamente. Sé. Sí, estamos, es un sector donde el cual le damos un espacio a cada humorista para que hable del humor específicamente, ¿no? Sí, me parece que es una época piola para reflexionar sobre el rol del humor, además, en la sociedad como un espacio de catarsis, ¿no? Porque si no, esto es siempre criticar a otro y nunca posibilidad de ver autocrítica, ¿no? Y eso es una cosa que exacto, se ve escasamente. Y permanentemente los temas surgen, ¿no es cierto? En todo aspecto, ¿no es cierto? En el tema político, social, lo que es el deporte en este tiempo tan teñido de violencia y de negociados. Sí, claro. O sea, todo da lugar. Y el humorista toma esa realidad, la tamiza y la devuelve al lector de una manera hasta más piadosa, ¿no es cierto? De alguna manera tratando de suavizar todo eso y dándole al lector una visión de lucidez, tratando de que el humor aporte lucidez también, de ver las cosas bueno, poco más distendidas, pero con la lucidez de que uno debe ver las cosas, ¿no? Es válido el ejemplo de la Edad Media para eso, ¿no? Que el único que le podía hacer las críticas y hacerle devoluciones a la misma altura al rey era el bufón. Exactamente. Sí, desde el humor, claro. La pátina de humor era más digerible, ¿no es cierto? Bueno, Meji, decime dónde se consigue la revista, cuándo sale, comentame un poco. Bueno, la revista está entrando a imprenta mañana a la mañana, uh-huh. O sea que calculamos que para entre jueves y viernes va a estar en los kioscos, va a estar en Gran Buenos Aires y Capital esta semana sí o sí. O sea, antes del sábado ya están todos los kioscos, así que espero que, bueno, que sea bien recibida por la gente, como fue el primer número, uh-huh. Que la gente la disfrute y que se sabe que se va a encontrar con un producto genuino, un producto honesto, que sea lo más honesto posible, esa uh-huh. es la idea. Uh-huh. No, que no sabía, Fede, que estaba Víctor, el gran Víctor Wolf ahí, que también está siempre con el tema de humor y con el humor gráfico y con lo de que vos también has estado en COSO, en Zona de Liberada, Zona Liberada, sí, que claro. También es otro estilo de propuesta de humor, no sabía que estaba Víctor. Es un, no sé, tiene una creatividad, hay una, en las reuniones que tenemos así de creativas, está permanentemente un bombardeo de ideas y maravillosa, ¿no? Es un tipo con el cual se puede laburar espectacular y tiene así como una, siempre un lleno de ideas y de cosas, ¿no? Así que realmente es muy rico trabajar con él. Escupado. Muy bueno. Bueno, Meji, esperemos, felicitaciones ante nada por la valentía que implica hoy en día sacar una revista de papel, y apostar a todavía tener ese medio de comunicación vivo, con humor y tratando de mantener el humor. Y bueno, nada, nos mantenemos en contacto, lo que necesiten estamos a disposición y ojalá se venda todo el número y se agote y tengan que reeditarlo. Ese es el mejor de los deseos para nosotros, realmente te agradezco muchísimo y espero que bueno que los lectores la sepan, la puedan disfrutar. Un abrazo grande, nos mantenemos en contacto. Un abrazo, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Chao. Chao. ¿Tu novia te quiere presentar a sus padres y eso te pone nervioso? ¿Querés pedir un aumento pero tartamudeas de solo pensarlo? Adquirí ya tu sombrero Coal Mine. Con tu sombrero Coal Mine, asistí a todos esos eventos que te producen estrés sin preocupaciones. El sombrero Coal Mine tiene un sensor que influye en tu cerebro que neutraliza todo tipo de titubeos. Y a partir del lunes he decidido como gerente general de la empresa que vamos a recortar este mes todos los salarios en un 70% para poder irnos de vacaciones a Miami con mi amante Sarita de Recursos Humanos. Gracias. Sombrero Coal Mine y siéntete libre de decir lo que se te cante. Pero para un poco, Norma. No me doy cuenta cuál es tu vieja y cuál es tu viejo. ¡Oh, mamadera! ¡Qué bigotuda la tana, eh! Sombrero Coal Mine. Aprobado por la Federación Argentina de Box y el Ku Klux Klan. Espacio Publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob. 24 horas abierto. Es Nakabob. Nakabob. Nacional y popular.

¿Cómo? Oiga, no será mucho. Un montón de gente, querido amigo Morocho Bonet, sí. Está participando ya del concurso. Del concurso, ay, insisto con eso, la consigna para llevarse un kilo de helado de Cadore. Vamos a ver quién más está. La hora, Nadia T, nos dice Cocongo. Cocongo. Cocongo. Cocongo es muy bueno. Nunca fue a la escuela, nos aclara Emma Jones, que antes había dicho Román Rachino. Bueno, Emma, no por eso, perdón. Mejor o peor persona. ¿Guarrachi? ¿Cómo? Román Ranchino. No sé, es un gusto de helado que yo no sé, parece que lo piden, pero no, yo nunca lo vi en mi vida. No me suena. Morronchino, torronchino, no sé. En fin. Framboancia, dice Mayón también. Se parece un trago, Framboancia, sí. Martín Rocco dice torronchina. Viste que hay un torronchino, Torronchina lo dice Martín Rocco dos veces, dice torronchina, torronchina, grite y arroba a todo el mundo, está perfecto. Martín, ya te escuchamos. Crema Rusia, dice Sebastián Crespo, que aunque ya lo he dicho, ya hoy hay mucho repetido, hay mucho repetido, pero igual entran todos en el concurso. San Biallón, nos dice Sebastián Crespo, es muy lindo San Biallón, San Biallón es muy ingenioso, Emma John sigue, ahí va la música de Nakan Pop y yo me deliro un musical, dice Emma John, que escucha nuestra pauta de Nakan Pop. Me cae bien Emma, ¿eh? Emma sí. Me cae bien. Emma es un divino. Después, Fede Ciruní, que por suerte nos está escuchando desde México, es un amigo actor que tenemos, nos dice Cubanana. Cubanana. Ocurrente, está bien. Sí, no se mató, pero dijo a mano. ¿Qué querés? Está, a mano, está en el DF, está allá. Está, bueno, pobre que tiene. Con México, seguro tenía alguno que un co. ¿Con co? Mexicho. ¿Cómo Mexi dice? Mexichocolate, por ejemplo. Está bien. Nermic, le gustó la primera canción de la semana, Common People, etcétera, etcétera, etcétera. Separamos y vamos con una nota de gran interés nacional. A ver. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Hora Dolbe! ¡Tu programa favorito! ¿Cómo nos nutre cuando no sabemos qué hacer para llevar alegría al oyente? Más en los días lunes, que son nuestros días más difíciles, porque ya casi no tenemos columnas. Hoy encima falta Félix, que tiene una columna y todo. Y entonces uno se dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y cuando las papas queman, siempre está Olalá. Aquel maravillosa revista femenina que piensa en la mujer moderna e inteligente. Sí, o que está en el pedo. Es una mujer independiente, una mujer vista desde la óptica del año 1952, para una mujer que no puede trabajar, sino bueno. Esa revista nos nutre permanentemente de gran contenido y hoy tenemos una, negra. Olalá. Ay, yo hoy te lo voy a... Yo voy a hablar como ella y vos vas a hablar con Noel porque cuando... Las 10 señales que emitimos, o sea, nosotras, cuando nos gusta un hombre. Muy bien, a ver. Ya me posiciono, espera. En el momento de la conquista, todo varón debería observar los movimientos del cuerpo de la mujer. La mirada, el pelo, los pies, además de ciertas actitudes, le dirán si le conviene avanzar o es mejor buscar por otro lado. ¿Entendés? Durañona. El sitio especializado lenguajecorporal.org armó un listado de las señales que despliegan las mujeres cuando se sienten atraídas por los hombres. Un tema nada fácil, pues el coqueteo femenino es un fenómeno tan complejo y enigmático como ellas mismas. Lanza el autor de la nota, Jesús Enrique Rosas. Rosas. Como el ex gobernador del Chaco, muy buen mozo es. Que es experto en lenguaje corporal y persuasión. ¿Lenguaje? Corporal y persuasión. Un tipo que corporalmente te garcha así. ¿Perdón? ¿Cómo? No escuché. Se me escapó. Pero así, como que viene con lenguaje corporal y persuasión, de golpe te dice, ay, vos te distraes y está el señor Rosa respirándote la nuca ahí atrás. Mira. Y Rosa, sí, más bien. Sí, Rosa, como Rosa, con el cuerpo te Rosa. Rosa, Rosa. Bueno, los signos que el especialista describe están sustentados por investigaciones científicas. Digo para que y además están alineados al sentido común. Veamos uno por uno esos comportamientos que nos delatan cuando estamos frente a un hombre atractivo. No es el caso en esta oportunidad, no es el caso, estoy frente a ustedes. Perdón, deme un poco de crédito. Me lo imagino como Gowling, ¿cómo se llama? Dice que es rechurro, no me sale el nombre, dice Rowling, Gowling. Chiche Hellblum, bueno, alguno de esos, Fritz Lowling, Rowling, la película que pasó ayer, ¿cómo se llama? El de ojos claros, divino, el bueno, importa. Costner. Nadie sabe, estamos todos hombres, un asco, en el estudio, mira, Quiroga dice, no, Góngora dice, no sé, yo estoy pensando en el fútbol, dice. Matt Damon dice, no, Matt Damon tiene que ver Gowling. No se preocupe, fíjese, después no importa. ¿Eh? No, el de la película que pasó ayer, ¿cómo se llama? El rubio no, Galifianakis, sino el otro, uno muy churro. Fanego. Hay algún oyente por Twitter, alguien que me diga, ¿cómo se llama el buen mozo de la película que pasó ayer? No, Arnaldo Andrés no, ese es paraguayo, ¿sabes? Los paraguayos tienen otro sexapil, tienen otro... Boris Rubaja. No, Boris Rubaja tampoco, ¿eh? Muy lindo el paraguayo que te habla en guaraní, te susurra al oído, te dice... Boris Pérez, ay, no me haga... Te dice así y vos mientras. En fin. Así que hay un listado de cosas, de 10 cosas. Qué rara esta revista. Exactamente. Las cosas que las chicas nos delatan... y las cosas que emitimos corporalmente cuando nos guste un hombre. Me interesa eso, a ver, che. Sí. Nuestro buen humor es espontáneo. Ya sea sonriendo o riendo abiertamente, una mujer que disfruta de la compañía de un hombre se notará feliz y agradada. Una que otra risita nerviosa o una sonrisa pícara son los indicios del momento. Por ejemplo, vamos a ejemplificarlo. A ver, ejemplificar. Nuestro buen humor es espontáneo. A ver, tiene el peor chiste que se le ocurra. Estamos en una salida, ¿no? Obviamente. Sí, no, pues en la oficina, son compañeros de oficina. Che, Malenita. ¿Qué? ¿Te enteraste de la última? No. La Z. ¡Ay, es buenísimo! La tengo. Bueno, Malena. Malenita. Ay, buenísimo, la verdad. Es un poquito exagerado. Desopilante, la verdad. Me matás, negro. ¿Por qué no me matás? No, negro. Pero escuchá. Eso, por ejemplo, es nuestro buen humor espontáneo. Esa es la uno. Sí. A ver. Número dos. A ver. Los tocamos por casualidad. ¿Cómo sería? Si la mujer de repente le toca el brazo, le acomoda la camisa o incluso llega a rozarle la pierna con la suya, es un indicio de que quiere acercarse. No hay que desaprovecharlo, Vamos a ver este ejemplo, A ver cómo sería el ejemplo. Estamos en el cine. Seguimos en la oficina, sigue los mismos personajes. ¿Cómo era mi nombre? Malena. ¿Y el suyo cuál es? Milena, me gusta. Milena, perfecto, Milena. Sí. ¿Y el suyo? Edgardo, me gusta Edgardo. Me gusta la R en el medio. Edgardo, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted está en la máquina de café. Sí. Yo digo, ¡ay, quedó café Edgardo! Y lentamente acerco mi mano a su paquetín. A ver si queda azúcar. ¿Por qué no te fijas acá abajo? No, yo lo estoy rozando apenas. Edgardo, por favor. Vos eres happy, flaca. Edgardo, por favor. ¡Ay, qué buen humor tenés, Edgardo! Solo quiero una máquina de café con mucha leche, Edgardo. Decime Edgardo de nuevo. Edgardo. Oiga, Edgardo, usted se ríe como un salame, Edgardo. ¿Qué gusto ese? Un lado. Café con lechita nomás, Edgardo. No, mira, sea animal. ¿Sabes que a mí me gusta? Ahí está, ese es ruido de oficina. A mí me gusta, ¿sabe qué, Edgardo? ¿Qué? Me gusta mucho la leche manchada. ¿Por qué no me saca una leche? ¿No le sobra un cospel que para esta máquina? ¿Un cospel? Estoy entrada en años, Edgardo, ¿sabes? Ya voy por los 71. Tercera coincidencia, coincidimos en casi todo. Cuando la mujer le gusta al compañero, buscará la manera de que se encuentren de forma fortuita. Parecería que ella le leyera la mente y adivinara lo que el hombre va a hacer. Por ejemplo. Por ejemplo, a ver, usted hable sobre cualquier tema. No, mire, que a mí, por ejemplo... Tal cual. Me gusta la fe, pero lo que sí, por ejemplo, nunca me gustó, por ejemplo, la pesca. ¡Ah! ¡Ay, a mí tampoco! ¡Qué asco, qué asco! Sí, sí. Ahora, si usted me dice el turismo carretera, el TC... ¡Ay, yo me mato mirando TC! Me encanta. Le gusta. Me encanta el TC, sí, tal cual. Claro, porque una mujer en general, pero mira que... ¡Ay, no, pero sí, sí, que me encanta el TC! A mí me gusta mucho. Por ejemplo, los días de camping, cuando quieren hacer camping, eso mucho no... No, no, el camping es una porquería, no, una porquería. No, ahora, ¿sabe lo que me gusta? El bowling. ¡Ay, el bowling me mata, el bowling! ¡Qué lindo, qué deporte tan original y tan variado, además! Por ejemplo, el metegol mucho, qué sé yo, con la pelotita. Es de pelotudo, no, sí, sí. En cambio, el ping-pong. ¡Ay, el ping-pong! El ping-pong, darle a la pelota con una paletita. ¡Ay! ¡Ay, qué más! No sé lo que me gustaba a mí. En realidad, de chico, me gustaba... ¿Qué le gustaba? Me gustaba, pero por ahí, por la familia, por mi hijo. Siempre me gustaron el partido, por ejemplo, no sé si se acuerda, el Nacional Socialista. ¿En la qué? El nazismo. ¿Nazi? Ah, sí. Sí, no. yo también, siempre fui, ¿sabes que sí? ¿Ah, sí? Sí, yo la verdad que entre no, pero a mí el tema de los judíos... No. Y porque son, no se enojan, son rusíes. Sí, son. Son rusíes. Mire, mi orden, mire, son casi peor que los paraguayos, ¿sabes? Sí, muy fuerte. Pero qué bueno que coincidimos en casi todo. En todo, en todo. Sí, coincidimos en todo. Es lo que diga. Culiar, entonces. Bueno, dale. Sí, no puedo contradecirme en nada. Bueno, ese es el 3. ¿Cuántos ejemplos lindos que hay, che? Sí, muy lindos. 4. Lanzamos miradas intermitentes. Debes aprender a mirarlas indirectamente, no es difícil. Lo que necesitas precisar es si ellas tratan de verte cuando los están mirando. Si es así, haz su llamada de atención. A ver cómo sería eso. Claro, ¿viste? Cuando vos mirás para otro lado y de golpe sentís en la nuca que te tocan la oreja directamente ya. Con la mirada. Y este... ¡Oh! Ahí... No. Hay un y ahí interés. Miro para otro lado. Mira, a ver, mírame ahora. A ver. ¿Ves? Ahí se produjo. Mira, ahora te estoy mirando y vos... Me... ¡Oh! ¡Ay, qué mirada matadora tenés! Me gusta cuando corren el tronco, lo ven, el rostro, sí. Pero el ojo se mantiene ahí. Este, jugamos con el pelo. Este es muy lindo. Es muy femenina. Sí. Las mujeres siempre están acomodándose el cabello. Es una costumbre automática, que el 99% del tiempo no tiene nada que ver con el coqueteo. Pero el 1% sí. Restante tiene una función biológica. Sacudir las feromonas de su piel hacia los hombres. ¿Feromonas? Sí. Mirá cómo te tiro feromonas. Mirá cómo te tiro feromonas. Milena. Bueno, escapa eso, pero pará. Del otro lado, feromonas. Toma. Escúchame, me llega en telescritorio de Feromonas. Feronorma. Fieronorma. Fiera Norma. Esa es la quinta. Muy bien, vamos bien, ¿eh? Sí. 6. 6, a ver. Para que disfruto de la música que... Qué linda música. Ay, la música que nos contó. Darío, ¿esto no es Fausto Papetti o estoy loco yo? De mi época no. Fausto Papete. Bueno. Papete. Kenichi, mira. Kenichi. Sí. ¿Qué era? Hay una sexta. Nos sentamos en pose. Si la mujer está sentada al lado de un hombre que le interesa cruzar las piernas, pondrá la más alejada de él por encima de la otra para mostrar mejor la pantorrilla. En esta posición los músculos de la pierna se ven más tersos y provocativos. A ver, sería, a ver, la más alejada, a ver. Ahí está, ¿ves? La más alejada, ahí, ¿bebé? ¿Me ve? ¿Ve como tengo acá? Mire. Milena, ahí le veo la cajeta, ¿eh? No, pará, es que estoy... Voy a hacer... La mire, pensé que estamos en la oficina. Voy a hacer la Sharon Stone, ¿eh? La Sharon, mire, ¿eh? Me descruzo para un lado y acá me descruzo. No, me descruzo y le queda apuntando acá, ¿ves? No, le queda apuntando así, el camalote, le queda apuntando... No. ¡Ay, qué guarango! No, qué tensarto. ¡Tensarto! No. Me gusta, la gamba es la que más me gustó, ¿eh? Dirigimos la cara hacia él. Cuando la mujer se siente atraída, a ver, así, muy radial. Me parece muy este bastante obvio. Este tipo es muy radial, ¿eh? Así, cuando la mujer estará ligeramente orientada hacia el hombre, este es uno de los ejes de la atención. Ligeramente orientada, sí. Que dice inmediatamente si a ella le interesa o no. Le, así señala con la napia, ¿ves? ¡Pong! Ahí lo señala y digo. Usted igual tiene ahí te, para señalar. Sí. ¿Cómo te hociqueo? Le te digo ahí inmediatamente. Bueno. ¡Ajo Belli! Mire esta, ¿eh? Esta es muy clave. A ver. Tenemos los pies un poco separados. A ver, ¿cómo es eso? A ver, déjame ver. Una investigación indica que cuando una mujer está parada... Sí. El dinamismo con el que mantiene el equilibrio nos dice la emoción que siente. Si ambas piernas están derechas e inexpresivas, su pasión está muy lejos. Si están un poco abiertas o si ella juega con los tobillos, está nerviosa. Pero con certeza no está distante. Mire, yo sabe que puedo jugar mucho con los tobillos. Mire, ¿con por los favor. Tobillos? Mire qué lindo no, tobillo. O sea, que de la mesa de la oficina. Mire qué lindo tobillo. Está poniendo No. Mire qué lindo, desagradabilísimo. Es como, es como el mapa. Tiene unas varices que es como un mapa político. ¿Se acuerda el físico político? Que los radioyentes, mirá qué palabra. Radioyentes, que es muy... Es real esto, Alejandro, lo que está poniendo varices. Oiga, tiene el señor Simonetti. No, no, la saco de la actriz, del personaje. Yo me pongo en personaje, yo te estoy mostrando así los pies un poco separados, mira, además porque usé zapatos ortopédicos, ¿sabes? Yo te estoy tratando de levantar, Edgardo. Y yo te cuento cosas, yo tengo los pies separaditos porque usé de chica muy disciplinada, ¿verdad? Y usaba los zapatos ortopédicos, ¿eh? Los que te dejaban la suela. Los de madera, eso, que lo usábamos después para pegarle a las milanesas, ¿sabes? Que eran duros, y entonces con martillábamos milanesa y decía, mamá me decía, préstame los zapatos, como era Milena, y yo pla, pla, con los ortopedos. Le daba así con los ortopedos, pan rayado y pa, pa, pa, ahí nomás. Me gustó ese del... Pero... Recordamos detalles de conversaciones anteriores. Ese que a veces, es el décimo. Que a veces ni él mismo tiene presente, noveno. Noveno, noveno. Recordamos detalles de conversaciones anteriores que a veces ni él mismo tiene presente. A saber, por una ejemplo. Una mujer, por más distraída que sea, no sí. olvida de pequeños detalles que el hombre dice. Ponerle. Si le parece interesante. Claro, un suponer, ponerle. Tu tía Norma, la que vive en Chascomús. Hija de... Para adentro, el coso interior del hombre, ¿no? Hija de puta, ¿cómo se acordó? Se la nombró una vez hace no, 5 meses. La que está casada con Juan Carlos, el que se dedica a vender hortalizas. Y que turra conchuda, tiene memoria de 3 elefantes juntos. ¿Cómo? Sí, mi amor, ¿cómo estás? Ah, mira, ¿te acordaste? Que vive en la esquina del kiosco. El kiosco de Don Cosme, lo único que falta que me diga, ¿cómo se llama el kiosco y todo? Y lo de Maxi. ¿Cómo se acuerda? Sí, mi amor, muy bien. Hay que tener cuidado con vos, que tenés una memoria bárbara, ¿eh? Y además tengo un panetone, mira. ¿Cómo? No, nada, nada. Estamos... Qué animal, bestia, cuadrúpedo. Y por último, no nos sentimos intimidados por su proximidad. Si él de verdad le gusta, a la mujer no le importará que el hombre se acerque a ella. Eso sí, él no debería avanzar en un momento inoportuno ni ser demasiado impulsivo. ¿Entendés, Edgardo? ¿Edgardo? Sí, Edgardo, me estás... Bueno, yo te estoy avanzando. Estamos en una radio, Edgardo. Estamos en una radio. Edgardo, Edgardo, soltame. Vení, soltame, vení, es el tip. Si no, te gusta, Edgardo, mi nenita, me estás metiendo por la oreja, Edgardo. Probá los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchero. ¿Y vos qué gusto querés? Vainilla. Pero no es un gusto erótico. Ahora te lo tomás con una cucharita de hilo. Pero quiero uno normal. No, acá todo es erótico. ¿Te lo sirvo en un cucurucho de cuero? No. ¿Un vasito con tachas? Bueno. Va con un baño de chongolate. Dale, bien que te gusta probar. Helado Garchero. Helado Garchero. ¿Lo conoces? Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop nacional y popular. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. De lunes a viernes, de 9 a 12. Con todos los sentidos puestos en nuestra realidad. Mario Mintz comparte con ustedes la mañana del país. Mario Mintz, por Splendid, todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Can't you see how hard I'm trying? one's gonna find you when you're hiding in the dark. No one's gonna find you when you're hiding in the dark. No one's gonna find you. Sonaba End Love. Les recomiendo. Qué buenos videos. Exacto. Les recomiendo a todos los oyentes. Lo acabo de postear en la página de Facebook, facebook.com/horadoble. Vean el video de este tema. Y si después pueden, vean cualquier video de OK Go. Son todos excelentes. Excelente. La verdad es la banda que mucho ingenio y mucha dedicación le pone a los videos. Así como nosotros le ponemos a las consignas. A ver. Salvando las distancias. Hoy tenemos países con helado y la gente se vuelca en masa a responder, ¿eh? Muchas respuestas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, a saber. Federico Irumberri, Fedeberri pone, te irán misú. Está muy está bien. Muy bien. Nadia T, Flan Driá. Poner primera sede. Sí, sí, se nos puede a un barrio, pero bueno. Laura Doble, jaja, qué situación. Pongan una tweetcam. Me lo imaginé a la pierna arriba de la mesa. Ah, está hablando de mis varices. No, no, eso un es. El tobillo. El tobillo mío. Creo que está posteado en uno de los primeros posts de la página del Facebook. Mis tobillos son famosos, mis tobillos. ¿Eh? Es que en realidad. Sí, mi pierna es la ausencia de tobillo. Es una rodilla que termina en el dedo. Sí, ¿sabes? Es como una misma pieza. Pierna. Las dos las son iguales, son iguales. Las dos son así. Son muy, muy agradables. Canadá Split, nos dice Noé Richelli. Muy bueno. Guatemala Cuyá, dice Noé Richelli también. Me gustó. Dami Kilisi, chocolate con marrocos. Marrocos. Marruecos. Está muy bien. Está bien. Lea nos dice, flujo del bosque, jaja, los amo. Nosotros a vos, parezco Susana diciendo esas cosas. ¡Correcto! almendraña, dice Emma Jones, con una mezcla de Alemania y almendraño. Y Rolfo Graña también. Y Rolando Graña. Rolando. Feirumberri, frutillas al Nicaragua. En vez de al agua, está muy bien. Está bien. Noe Richelli dice Mentailandia, granizada. Emma Jones nos dice Holandamasco. Noe Richelli nos dice Limónaco. Está bien, Limónaco. Enorme cantidad de participantes. Y también tenemos gente que participa por teléfono. Y nosotros hoy dijimos, vamos a hablar por teléfono con oyentes. Lo tenemos del otro lado. Tenemos un oyente del otro lado. Me gusta en vivo, sí. Me gusta esto. Pablo, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. Pablo. Pablo de Aedo. Sí, me nombraste al principio, te escuché. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué tal, Pablo? Un tipo que llama por teléfono, que está en la pavada esa de las redes sociales ni la computadora. No, el tipo. A la vieja usanza. A la vieja usanza. Tenés teléfono. Como antes. De disco tenés teléfono, así como. Así. Honduras nos dijo. Esos son los gustos que dijo Pablo. Hondurango. Honduras, está bien. Chinugatón. ¿Hay helado de nugatón o me están metiendo un camelo de vuelta como el tema del mantecol? Y en algunas heladerías hay, ¿eh? ¿Sí? En algunas, sí, se están poniendo, viste que están poniendo mucho estos chocolatitos de marca, viste, como por ejemplo... Marroco, ponele. Sí. Noto, Pablo, ¿vos sos el único despierto en tu casa en este momento? Hay como una voz clandestina, déjelo, ¿no? Pero al hombre que déjelo que está haciendo lo que quiere hacer en su casa libre, está muy bien, está muy bien. Pablo hincha de me meto, perdóname. ¿Sabe que me caía bien? Toma Gilguero, toma Federiquero, toma Gil. Viejo, Gil de Stopa. Simpatizante de Morón. De Morón, claro. De Gallo. Es de Aedo. ¿Vas a la cancha ahí en la estación Morón? ¿Ha sido? Sí, muy bien, querido. Muy bien, querido. Muy acá bien. Te aprueba, el negro Bonet te aprueba. Futbolísticamente hablando, lo aprueba. Y Japonchelo, vamos a seguir leyendo lo de Pablo. Con cinco participamos, ¿no? O seis. Pará, Japonchelo, Perúa es muy buena. Y Tarrándanos, ese está un bien, poco. Está bien. Está. San Marroc. ¿San Marroc? ¿Qué país sería San Marroc? San Marruecos. Ah, San Marino. San Marino. Ah, mirá, está bueno. Está original. Entran todos a participar. Unos pares más todavía. Che, ¿y cómo anda, Pablo? ¿Cómo nos encontraste? ¿Haciendo zapping así radial? Sí, cambiando, hará 2 meses, ponele, más o menos. Ah, mira qué bueno. Más o menos así, se escuché y me quedé ahí. Puntos a favor y puntos en contra del programa, a ver. Muy bueno, la verdad, muy divertido. Muy dinámico. No, casi nada, creo, me parece. Está bueno que mande una columna. Faltan trolas. Está bueno que se mande una. En contra que lo que te haya escrito ahí por Facebook, que estaría bueno que en un momento tengan la posibilidad también, ya que muchos tienen posibilidad, que también tengan posibilidad en tele en algún momento. ¿En televisión? Sí. Bueno, justamente Félix no está hoy porque está grabando una cosa para televisión. Mañana graba temprano. Sí, nosotros, ¿sabes lo que pasa? Esto es que son como las inferiores. Uno se está precalentando, ¿viste? En cualquier momento pegamos el salto y tenemos Telefe de Radio Central, ¿viste? Yo me estoy esperando a hacer. Porque la verdad que me parece que sería un desperdicio si no lo llaman a ustedes, porque creo que ya que tienen toda la posibilidad también y que hay muchos programas que la verdad. El humor es lo que falta en la tele. O por lo menos humor bueno. Humor bueno. ¿Con qué te reís, Pablo? Me deja. Como el de antes, pero. Ajá. Por ejemplo, sin tener que andar tocando al otro, ¿viste? Sin tener un contacto físico, o golpearse o empujarse. ¿No te gustan por lo que no, veo? No me gusta mucho. Cámara oculta, todo eso, hace blooper, todo eso, mucho no. No. ¿Con qué te reís, Pablo? Déjeme indagarlo un poco, Fede. ¿Te reís con Capusotto, por no te gusta? Sí, con las cosas que hace, las cosas locas que a él se le ocurren, o por ejemplo, cuando hacen, por ejemplo, esos sketch o hacen eso. Esas parodias que hacen, pero los está personajes, bueno, claro. Ahí está bien, pero ya cuando, viste, se toque, como ese, se andan ahí tocando o pegándose, me parece que no más por uno, sino por los chicos que lo ven, viste, más que es un horario que está fuera del horario de protección al menor, es como que tienen que fijarse un poco, viste, porque los chicos copian todo lo que ven en la tele. Y pero bueno, igual hoy en día, por suerte, también internet te da una variedad de posibilidades de ver cosas de distintas y lo que vos quieras buscarlo, ¿viste? Hoy en día yo creo que la televisión va a tender a desaparecer también en eso. ¿Le parece? Sí, eso también, eso y también sí. Se sí. Mucho, porque viste que ahora todos, hasta hay nuevos programas que también se transmiten por internet. Cada vez hay más programas de humor, pilotos, sí, todo más por internet. Cada vez hay más YouTube, claro. Bueno, ¿sabés lo que podés, Pablo? También nosotros nos presentamos seguido en el teatro también. ¿Eh? ¿Teatro? Así que, sí, nosotros, vos estate atento cuando regalamos entrada, alguna cosa así, te ganás una y... O las pedís, muchas veces entregamos así que directamente lo... Llaman por teléfono y las piden y se las llevan. Así que cuando quiera nos venís a ver al teatro. Bueno, y te seguís divirtiendo. Bueno, te mando... Tres más que tengo anotado que... A ver. Justo último momento. Ah, ¿tenés tres más? Toma nota, Quiroga. Que los tire. Colón Mango. Colón Mango. Ah, perfecto. Perfecto. Groen Lima. Groen Lima. Ah, ahí te fuiste a ciudad, ¿eh? Te fuiste. Ah, pero te fuiste a ciudad, no país. Mirá. Acá es muy estricto. Bueno. Y tú no es. Fortuna. Tu nuez, muy está bueno, bien. Tu nuez me encantó. Cortita, es ocurrente. Pablo, muchísimas gracias por escucharnos, seguí escuchándonos, no vaya a ser que tengamos que ir hasta allá. Gracias a ustedes por la muy buena onda que tienen. Un abrazo gracias enorme. A vos por estar. Salud. Ahí, Pablo. Chau, chau. Abrazo, hijo. Arctic Monkeys, estábamos escuchando Teddy Picker, era el tema. ¿Usted sí, intentó querido. Recuperar algún amor alguna vez? No garpo, no pago. No, oiga, el señor es una barbaridad, siempre con la berretada, siempre la chavacanería. Paraguay Oro, te recomiendo. No de datos. Marte, no quiero... tenés promoción. Me hace cómplice. Usted me hace cómplice si me tira esa información. Una tucumanita. No, termínela, no voy a hacer chistes. Me refiero a otra. Las excusas más comunes de hombre para hablarle de nuevo a la mujer. A ver, me interesa. Yo la verdad que me vi identificada en varios, ¿eh? La revista Olala nos sigue dando un montón de información. Qué gran revista, Fede. Ya. Cuando le dejamos hablar... Ay, me sale la voz, mira. Cuando le dejamos hablar a un hombre, si él tiene interés, en algún momento volverá a hablarnos con una excusa tonta o rara. ¿Tonta o rara? Cuando le dejamos de hablar a un hombre. ¿Viste? Yo te dejé de hablar. Y en el acto, y por ejemplo, te digo... Claro. Una excusa tonta y rara. Pueden pasar días, semanas, meses, pero siempre intenta hacer de cuenta que no... porque siempre intenta hacer de cuenta que no pasó nada en el medio, porque obviamente piensa que nuestro no significa otra cosa. Entender sus intentos, no estoy diciendo como el culo. Como ¿no? el ojete. Sí, bueno, vamos a mejorarlo. Y por suerte, bueno, en fin, mandan mensajitos haciéndose los sotas, ¿sabes? Eso es lo que está diciendo, es que me pongo tan nerviosa. Nos dejan y después mandan un mensaje haciéndose que acá no pasó nada. En la Molina. Siga, dice ahí. Siga, dice Pancho la Molina. Y es como si no pasara nada y hacen un montón de cosas. ¿Y hay ejemplos? Acá hay miles de ejemplos, hay 800. A ver. Voy a nombrar algunos porque si no va a ser un plomo esto. SMS erróneo, sí. El mensaje erróneo. De pronto me llega un mensaje de estilo, ay, máquina, entonces hoy a las 9 es el picadito, ¿no? Entonces, que usted y te dice, lo manda, ¿qué? Te lo manda a vos. Y después, como una tonta, le respondes que se equivocó de número y dice, uy, perdoná. Es máquina y marina, son casi iguales. ¿Cómo andas tanto tiempo? Digo, se hacen bien los pelotudos. Acá tiene ejemplo, mira, usted si quiere puede leerme ejemplos de variados. Variados de esos ejemplos que quedan y usted me dice, por ejemplo... Mirá qué lindo este, vencimiento. Vencimiento, ¿cómo es ese? Me había olvidado que tengo un cupón para cenar que me venció y es para dos personas. Oíme, si no tenía nada que hacer. ¿Te copa, vamos? Vos sos pelotudo, Edgardo. La respuesta que merece vencimiento merece eso. Que te digan eso, se me vence un cupón y no tengo con quien gastarle una berretada. Mirá lo que tengo acá, el goma. El goma. Palabra ¿cómo? Que se vuelve a poner de moda, yo no puedo entender. ¿Cómo es el goma, Edgardo? A ver, es el ejemplo del goma. Che, abro comillas, ¿no? Estos días de frío me recuerdan a cuando pensábamos el día en la cama. ¿Qué? Estos días de frío me recuerdan a cuando pasábamos el día en la cama haciendo cucharita y comiendo chocolate. ¿Te acordás, mi amor? No me digas que estabas haciendo eso mismo ahora porque me muero. Buah. Bueno, acá estoy con Norberto. Que sabes que no hago cucharita, hago cucharón con él, porque mide 1,98 m. Pedazo de imbécil. Pedazo de imbécil, boludo. ¿Sabes qué? Sí, la cucharita, ¿sabes dónde la tiene? Acá, ¿dónde? Mirá, se baja los pantalones. ¡No! El famoso tolón. Acá tengo otra, ¿eh? Mudanza. ¿Mudanza? ¿Cómo es mudanza? A ver. Che, no lo vas a creer, pero ahora vivo a 5 cuadras de tu casa, ¿puedes creer? Aún no conozco bien el barrio, así que si querés, te pinta, ojo, ¿eh? Si querés, hacemos una recorrida. Mira, yo lo que te aconsejo, vos agarra. De la esquina, ¿dónde estás? En Gorriti Cabrera. Perfecto. Ahí, en la esquina. Agarrás, doblá a la derecha, haces 3 cuadras. Sí. Vas a encontrarte una verdulería, de ahí le metes 8 cuadras. Sí. Después doblás 2 más a la derecha, 1 a la izquierda, y ahí doblás bien a la derecha y te vas bien a la concha. No, pero... Isabel. Y esta me encanta, ¿eh? Mirá, escucha esta. El viaje. ¿El viaje? ¿Cómo es el viaje? Todavía tengo el regalito que te compré en mi viaje del verano pasado. Sí, ¿te viaje? ¿Acordás? No. Ya va a ser un año el viaje. A ver cuando nos vemos y te lo doy, ¿eh? Mirá, la verdad que no me interesa, Edgardo, tu cenicero que dice... De mierda. Recuerdo de San Clemente. Métetelo en el culo, Edgardo. No fumo. ¿Sabés que no fumo y me vivís regalando cenicero? Me trajiste el cenicero de San Luis. Me trajiste el cenicero de las Toninas. Me trajiste el cenicero de Caracol. El cenicero Caracol de Recuerdo. Uno que dice Recuerdo de Punta Tombo y es un pingüino de cenicero. Por favor, ¿eh? Y el cenicero de inodoro fue de un mal gusto tremendo. Terrible. Es lo más grasa que me ha regalado. Y acá tengo, mira, el desubicado. Mira, este, a ver. Espero que no lo tomes a mal, pero quería saber, ojo, si pinta, me gusta cuando hacen la pausa. No, quería saber si seguís teniendo esa fantasía. ¿Te acuerdas que en un momento me la comentaste? ¿Qué ojo. Fantasía? No, si yo... me quería hacer un trío con 2 flacos. No, porque no estuve pensando. Y creo que es algo que, me parece que es algo que haría por vos. Por vos, ojo, lo haría solo por vos. Mira, Norberto, Edgardo. Dime. A ustedes dos les digo que quieren hacer la fantasía conmigo. ¿Por qué no aprovechan y hacen un espadeo de pijas? No, pero... Me tienen harto, me tenés harto, Edgardo. Pero en un momento me comentaste que era una fantasía. ¿Qué más? Revival. Revival. Nena, nena, ¿te acordás de ese día que tomamos un helado? Ahí ¡Ay, qué preciso! En Cadore, mira. Laponia. Oiga, no sea básico. Qué loco, hace un calor hoy. Ay, ¿cómo el calor que hace? No da para tomar helado, che. Mirá, ¿podés agarrar el cucurucho? No. Y recuperar esa fantasía que tenías. No. ¿Eh? De llenarlo de crema chantilly y así como está cargadito, como te gusta el cucurucho, cargadito, metértelo en el fondo del recóndito y cavernoso ano, Edgardo. Y esta, mirá, la del vencimiento es terrible. El vencimiento ya lo dijiste, Edgardo. Vos tenés fecha de vencimiento, Edgardo. Sos un inútil de mierda. Comen. Así nunca me vas a recuperar. A ver, comen. No te habla, pero te deja comentario en todo tu... Buah, ¿en la, ¿en qué? ¿En la foto de Facebook? No es muy, es foto y posteo de Facebook. No es muy actuable, que digamos. Ah, mira, foto de posteo, por ejemplo. Mira, yo saco... Mira, esta es muy linda. Decidí postear esta foto de perfil que me pareció fantástica. Sí. Es mi último verano que la pasé sola. Sí. En la casa que tiene... En Ranelag. Ranelag. Sí, mi tía Aide tiene una casa en Ranelag, muy linda, muy linda. La terraza tiene una pelopincho. Aide. Y acá estoy yo con la más enteriza, sí, en la foto de la pelopincho. ¿Qué comentás, a ver? En Ranelag. Sí. Y la verdad que está, todavía está cogible. No, no, pero, oiga, pero comente algo. A ver, ¿qué comentás? ¿Qué tenés para comentar? Y por ahí le inserto linda. No, no, no, no, no, no. Es una vergüenza. ¿Qué más? Cara de trola. Que... No, pero basta, Edgardo. A ver, planificación de vacaciones. Mire este. Che, ¿qué hacías? No, ¿sabes por qué te digo? Porque estoy planeando un viaje a Mar de Cobo. Y ¿a qué? Mar de Cobo. ¿Qué? Y me acordé, te lo juro. Y me acordé que vos fuiste. ¿Nos juntamos y me das algunos tips? Sí. ¿En Mar de Cobo? Sí. Mirá, vos tenés que ir a una parrilla. Sí. ¿Eh? Y agarrar al parrillero. No, sí. El parrillero, el Moncho, le dicen. Se llama Néstor. Sí. El parrillero, un gordo grandote, bastante peludo. Bastante peludo, con, ajá, barba. Sí. Y vos decís, por favor, Néstor, por favor. ¿Me introducís el chorizo especial? Así decirle. Pero... Así decirle. En el sentido, sí, de lo gastronómico. Sí, ahí nomás te ensarta, parrillero, que es lo que te mereces, estúpido. No se le ocurre. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Bien, ya acercándonos al final, ya mucha pavada ha pasado hoy. Hoy tuvimos de todo, tuvimos gente por teléfono, tuvimos grandes consejos, para... Pero te puedo decir algo, Fede, ¿sabes qué me faltó hoy? ¿Qué te faltó? Vanessa. Oh, Vanessa, ¿cómo le extrañamos a Vanessa? Vanessa va a venir, creo que la semana que viene ya está con nosotros, ella vuelve. ¿Sí? Nuestra amiga porque Vanessa sobre Strauch. Todo la extraña este, ¿viste? ¿Cómo? Este plantel del equipo de, de la radio. De... Ah, sí, sí, sí. Qué básico, qué básico. Siempre lo mismo. No, pero... Nunca un Beckett, no. Un Yehov, un Strindberg, no. Nada. La pavada, la tontería, el bodedil, nada. La gracia barata. Sí, sí, sí, sí, todo eso. En fin, tenemos... No se enoje, Álvarez. No, por favor. Tenemos, todavía sigue participando la gente, no escarmienta en países con helado. Hay un montón, a ver, vamos a tratar de decir, Holanda Masco, ya lo habíamos dicho, Limónaco. Ah, me corrigió y estuvo bien Ale Quiroga respecto a Groenlima. Está bien, me gusta. Claro, porque no era Lima, era una ciudad, pero Groenlandia se refería. Groenlima. Pero Groenlandia no es un país. Es un, perdón, territorio perteneciente a Dinamarca. ¿Está segurísimo de lo que está segurísimo, diciendo? Segurísimo, segurísimo. No es país, no es un está país. Confirmado. No es un país. Así que les digo nomás que, bueno, de todos modos igual entra en la competencia. Que... Alguna vez escuché que era como una especie de semicontinente también. Ahora sí, sí, es un montón de espacios. Es un territorio. Que no hay nada, hay mucho frío ahí nomás. Enorme. Dame crisis, dice Francia. Muy lindo, simple. Lo bueno de lo simple, ¿no? Checoslovele... No, ¿cómo es? Checosloveche. Está bien. Checosloveche, groenlandizado. Insisten con groenlandizado, y Groenlandia, en fin. Pero igual entra Sebastián Crespo, dame que dice, vuelve a decir crema de Bielorrusia. Bueno, crema del Bielorrusia del cielo. Entonces, Bielo, está muy bien. Está bien. Noé Richelli dice Marruecos ya. Ese ya estaba, creo. Me parece que no, ¿eh? Fede Lumberri lo dice ejercitando la mente. Cadore lo vale. Limónaco, bueno, ya están todos. Entonces, finalmente, todavía tienen tiempo. Tienen aproximadamente unos 10 minutos para participar del concurso y llevarse el kilo de helado de Cadore. ¿Qué pasó con lo de Nakampop? Se lo han llevado los tres. Los tres se lo llevaron de Nakampop. Bueno, qué bien, ¿eh? Qué bien. La gente se acerca a la radio ya y se empieza a llevar. En cualquier momento lo vamos a hacer en vivo este programa. ¿Eh? ¿Sabes a quién me dieron unas ganas terribles de ver? ¿A quién? A Pablo Alarcón. Vos te vas a hacer reír. ¿Por qué? ¿A quién? Te dieron un antojo. Ah. ¿No pueden tener antojo de ver a alguien? No, no, sí, sí. No, no, está bien, perfecto. ¿Sabés quién es? Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Me mira con cara. Bueno, en fin. Lo discutimos en la tanda. ¿Discutámoslo en una tanda? ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No, no entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te

spoken to. Abatimiento, cansancio, falta de energía. Probá con el complejo multivitamínico del Dr. Durañona. Cada comprimido de Dr. Durañona reúne hierbas naturales de distintos lugares del mundo. Colombia, Bolivia y esa parte del Perú donde se fabrica droga, ¿entendés? También en Papúa Nueva Guinea y en Bahía Blanca, ¿entendés? Solo Dr. Durañona te da fuerza, coraje y ánimo. Por eso era el favorito de Maradona, Canilla y toda la selección argentina del Mundial 94. Varios líderes mundiales lo recomiendan, entre ellos el presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera ministra alemana Angela Merkel, ¿entendés? Además de las píldoras, Dr. Durañona se vende en jarabe con sabor a durazno, papa y merluzonga, que podés tomar aunque estés resfriado. ¿Entendés? Dr. Durañona. Déjanos tus datos en el correo electrónico a durañona@hotmail.com y nosotros te contactamos. ¿Entendés? Vamos cortando ya los papelitos del concurso. Tenemos comentarios iguales. Sí, ¿qué comentaron? ¿Qué comentaron? Ser Brites Lucena. Excelente video, che, por el de OK Go. Ah, el Facebook, me dice. De Facebook, sí. Pero ¿cómo miércoles hicieron el video? Ah, bueno, te cuento, es en realidad es un laburo chino. Está hecho con lo que se dice cortes de cámara. Ajá. No está hecho, o sea, es como grabar movimientos. A ver, ¿cómo explicarlo? El cine es como una superposición de fotos, muy rápida, digamos, muy rápida, ¿verdad? Es una superposición de fotos, una saca fotos, que ya no me acuerdo cuántos son por segundo, pero cuanto más... ¿Del cine hablas? Del cine. 24 cuadros por segundo. ¿Ah, sí? 24, son como 24 fotos por segundo, que en realidad cuando es HD ya se va a 30 y a pico, a 80, no me acuerdo. Pero eso es cuando ya ponen la supercámara lenta, ¿viste? Esa que se capta todos los movimientos, etcétera. Esto es como si lo hicieran, pero con mucho menos cuadros. Entonces es como por corte. Sacan una foto, la dejan un segundo, la cortan, o sea, y la cortan y cortan. Y es como superponen fotos y los hacen ahora, párate acá, sacan una foto. Ahora párate acá, sacan una foto. Ahora párate acá. Es un recontro laburo. Es un laburo chino. Además, en el video lo hacen como en una secuencia de un día entero, entonces nada, se ve que estuvieron ahí de una rara. Transpiraron y con eso. Debe haber estado dos días laburando en el video, pero es un grupo que la verdad es labura okay, mucho go. Los videos. Okay. Y se hicieron famosos precisamente por eso. Los temas están buenos, pero tampoco es que son inolvidables, pero los videos la verdad que son inolvidables. Musicalmente, claro, no. Y acá hay, perdóname, pero está sí. John Acotó, mira qué lindo lo que ocurrente. John de Conquero que dice banana. por Panamá. Panamá. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Hay algunos más. Banana. Algunos más de países con helado. A ver. Lean Carranza nos dice Islas Salimón, ¿eh? Por Isla Salomón. Está muy bien, perfecto, ¿eh? Y ya están, esos son todos, así que procederemos ni más ni menos que a realizar el sorteo. El sorteo pertinente, che. El sorteo pertinente, ahí está. De Escribano dando vueltas. A ver, tené todos los papeles. A ver. Poned, saque uno, ¿eh? Ahí está. Espere, a ver. Redoble. Y el ganador es... Pablo Mazzola. Pablo Mazzola. Fuerte ese aplauso, Pablo Mazzola. Sí, pero a Mazzola... ¿Cómo? ¿Cómo? Mazzola. Bien, Pablito, ¿eh? Muy Pablo, bien. Mandanos un mensaje directo, un DM en el Twitter. Sí. Pablo participa por el Twitter. Mandanos un mensaje directo en el Twitter y decinos tu nombre. Y, bueno, el nombre supongo Pablo Mazzola, pero decinos tu número. No, por ahí es un nombre artístico, qué sé yo. Y decinos también tu nombre y tu número de documento. Así nosotros le pasamos a la heladería y a partir de ahí tenés 15 días para retirar en tu Cadore. Kilo de helado en Cadore y compartirlo con los tuyos, ¿eh? Con los Mazzola. Con los Mazzola, ¿eh? Que no solo tú, que es un intercambio. Qué lindo aceite. El chiste. Nosotros estamos con el chiste. Algo elaborado. No, no, nunca. ¿Sabes que tenemos una página, no? Ya sobre el estribo. A ver. Tenemos una página que es www.lahoradoble.com.ar. Ahí están todos los programas habidos y por haber de La Hora Doble subidos, cargados. Yo estoy acá en la página de Facebook, si me olvidé. También está en la página de Facebook, es horadoble.com. La página de internet, lahoradoble.com.ar, es mérito de Leandro Torio, un amigo rosarino que se encarga todos los días de grabar el programa y subirlo y mantener esa página, hasta el Twitter, hasta Facebook. Leandro Torio se llama, un amigazo. Uh-huh. No sé si han notado los oyentes que hemos metido mano en la programación musical, ¿eh? Hemos dicho, sí. Esto está medio falto de criterio, esto está un poco... Vamos a encaminarlo. Y hemos apuntado ya una línea que hemos elegido, hemos trazado un camino. Ahora ya no nos detendrán. Perdóname, que te... ¿No tienes un tarragorro? Bueno, esas cosas ya no... Manolo Galvano. Bueno, no, esta vez... No, dicen que... Decían. Decían, pobre, que famu, ¿eh? Claro, me gusta un Porsche también. Por cheto, qué lindo, en la época además que se acusaban de cheto todo, ¿no? Ahora, ¿sabes que hay un grupo muy de moda que se llama SAS, que son unos franceses que cantan unas cositas medias yaceadas? Ah, sí. ¿Ubicás ese tema? Bueno, se llaman SAS. ¿SAS con Z, en serio? Sí, como aquel grupo famoso. ¿Me deja un segundo? ¿Cuál? Solo busco lo que vos querés. Yo no quiero hacerte ningún test. Pero esa era de Porchetto de Mateo. Porque nunca, no, Miguelito. Nunca Miguel Mateo. Miguelito. Rocas vivas. Una verdadera porquería. 1985. Séptimo grado. Para mí, séptimo grado. Séptimo grado. Yo estaba en primero. No me hagas quedar como un viejo choco. Sí, te pido encarecidamente. Sí. Y a su vez, nuestros oyentes son mucho más jóvenes que nosotros. Sí, en general, ¿no? Sí. Salvo un par que no. ¿Y qué tengo que hacer ante eso yo? No, mentir. Vos decís, yo tengo 27. Decís, ¿no? Darío se me ríe. Sí, Darío, pues Darío, mira, me echo un pie. Cuando le preguntó cuánto tenés, Darío, 23. Yo no me animo, no me animo a preguntar. Es mi primer laburo, dijo. 23. Uy, está muy bien, entonces es 23 por 2. Entonces, Miguel Mateo Sass, claro, te agarró en secundaria, pon un cachitín más. Claro. Ah, sí, claro, están ahí nomás. Están ahí, no se haga el canchero. ¿Sabes a qué? ¿Cómo no me hagas el canchero? Yo no, la verdad que no me preocupa en lo más mínimo. Tenemos. Y Ale ni le preguntaron. No, Quiroga es el falso Golden Boy. Sí. Es el falso Golden Boy que nos dice: este pibe, 27. No. No, no, pero no. Viste cómo son los mendocinos, el tema del chupi y la aceituna. Mendocino. Sí, se mandan así. ¿San Rafael no? ¿San Rafael no? O capital. No, de capital, Mendoza capital. La provincia de Cobos, qué maravillosa provincia, qué lindo todo lo que aportó, le aporta día a día. La fiesta de la vendimia, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? Mira cómo se asoma. Ah, de Maipú, sí, conozco. ¿Rodeo de Olmedo se llama su pueblo? ¿Del Medio? Rodeo del Medio. ¿Cuántos habitantes? Acérquese al micrófono. Mire, tenemos que llenar 3 minutos, así que por favor. Me gusta cuando blanquea, la vida se blanquea, me gusta. Haga soporte. Es que, ¿cuántos habitantes tiene Rodeo del Medio? Creo que 10.000. 10.000 habitantes, sí. O sea, es ciudad de pedo. Ciudad de pedo, mirá. ¿Y cuál es? Ciudad antes de que me viniera para Buenos Aires. ¿Cuál es la atracción de Rodeo del Medio? Si uno dice, andar Rodeo del Medio a... Un plomazo, ¿no? La única... Pasa la paja. No, la única universidad de enología que hay en la Argentina. ¿De? De enología. Claro, Mendoza es famosísimo. Qué bueno. Cerca de San Rafael, ¿no? ¿Cerca de qué no, ciudad? No, está cerca de Capital. Cerca de Mendoza Capital. Capital. Sí. Universidad de Enología. O sea, son todos los estudiantes. Y cuando festejan, ¿qué hacen? Toman naranja, ¿no? Toman otras cosas. Es del Colegio Don Bosco. Don Bosco, mirá. Mirá qué lindo. Gran hacedor de los mejores vinos del país y también del lugar trasandino, ¿eh? Mendoza, un gran hacedor de vinos. Gran. No hay lugar común que deje pasar, ¿no? Ustedes una especie de Jorge Forment. Si se puede rapiñar. Sí, no hay. Bueno, la verdad que qué lindo tenerlo al aire. Gracias. Nos estamos despidiendo ahora. Estamos de a cuatro ahora, mirá. Ahora sí. Hicimos una mesa de póker, en serio, con Darío y con... Sí, ahora nos jugamos un truquito. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, ¿eh? Nos vamos a reencontrar mañana. Viene Félix a las 12 de la noche. Acá, perdóname, el último mensaje. Me dice, chicos, muy lindo, pero faltaron trolitas. Bueno. No, ese mensaje lo inventó usted. Echever. No, ese mensaje lo inventó usted. Lo inventó usted siempre lo mismo, siempre. Se ríe, Gongo. En fin. Mañana a las 12 de la noche nos reencontramos acá por Splendid AM990. Gracias a la gente de la revista Noticias que nos mencionó en una nota sobre stand-up en radio y qué sé yo, ¿eh? Nos vemos mañana a las 12 por Splendid AM990. Chau. The world you said I can't figure it out. Ba-boom, that song makes no bad song. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom. Ba-boom